creí que eras distinta, creí que eras sincera y te entregué mi vida sin una condición. Pero solo fue un sueño de mi alma enamorada y como una de tantas jugaste con mi amor. Igual que una de tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, le digo que se calle, que amores como el tuyo se encuentran en la calle. Jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, le digo que se calle, que amores como el tuyo se encuentran en la calle.